Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo. Buenas tardes. Hola Natalia, a lo lejos. ¿Hay un eco o me escuchan bien? Se te escucha bien, por lo menos acá se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, contarle entonces a la audiencia de este guiso soberano, que es un guiso soberano poco partido, porque algunos están en el estudio y otros estamos lejos, en nuestra casa, pero que seguimos cocinando, ¿no? Sí, el guiso 29. ¿Qué guiso soberano es? 29, mira. Estamos acá en la FM comunitaria de Pipina, Hugo Bairó, Guillermo Eliate, Natalia Rabina, bueno, está en su casa, y Reinaldo Cipriano acá en los controles. Hoy un programa con unos cuantos ingredientes. Vamos a estar hablando... Sí, como siempre hubo un poco de agroecología. Puede ser. Bueno, tiene que ver con el tema del curso de facilitadores. Claro, ¿no? Sí, del curso de facilitadores en agroecología de la provincia de Buenos Aires. Después vamos a estar hablando un poco de el maíz. ¿Qué pasa con el maíz? Está bien. Hay una jornada, un Zoom que está organizado por Martín Rusnak y un grupo de gente. Bueno, también vamos a estar comentando de eso. Sí, lo vamos a llamar a Martín Rusnak para que nos cuente un poco, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Y luego le vamos a hacer una entrevista a alguien que, bueno, se va a sentar del otro lado del mostrador ahora, ¿no? Porque es un periodista. Sí, o sea, es cierto. La entrevista se la vamos a hacer a él. Sí. Porque es Darío Aranda. Que es un periodista que lleva años trabajando en el tema de agroecología, soberanía alimentaria, pueblos originarios, el problema de la economía del extractivismo, ¿no? Tiene un par de libros escritos. Claro, muy, muy ocupado y preocupado por el tema de los territorios, los pueblos originarios, esos territorios que están siendo sacrificados, territorios en conflicto, justamente por lo que vos decías, Guillermo, por el extractivismo, ¿cierto? De todas las formas, porque... Si es soja, los corren. Si es petróleo, los corren. Lo mismo. Si es minería, los corren. Sí, los corren por todos lados. Claro. Bueno, Darío es periodista de Página 12, de Cooperativa La Vaca, ¿no? Claro. Una agencia que es bastante nueva, que es muy interesante, una agencia de noticias Tierra Viva, entre otras cosas, ¿no? Porque creo que... Claro, la agencia de noticias Tierra Viva, que es la agencia que está impulsando la Unión de los Trabajadores de la Tierra, la UTT. Sí, bueno, Natalia también nos va a contar sobre una buena noticia que tenemos, que creo que es de hoy o de ayer, que va a ser reincorporada en su trabajo anterior, Natalia. Sí. Estoy ahí muy contenta porque venía con este tema hace bastante. Yo trabajaba en el área de agricultura con la nación y el gobierno de Mauricio Macri hubo vaciamiento de esa área, que va en línea la mirada neoliberal que tenían, ¿no? De la agricultura familiar, digamos, no es valioso y que no importaba, digamos, desarmarlo. Y bueno, por suerte cambiaron la situación, tardó, costó, porque realmente fue un proceso muy largo, pero bueno, ¿no? Hoy tuve la noticia positiva, así que ahí la comparto mi felicidad con el resto de todos, que además es tener trabajo para una mujer en el campo, también es complejo y entonces mi situación como que yo la sentía bastante complicada, así que doblemente contenta estoy. Buenísimo. Y les agradezco por el aguante todo este tiempo. Y también eso, ponerme a disposición porque prontamente seguro voy a estar aprendiendo qué políticas públicas hay para el tema de la agricultura familiar y en qué voy a estar pudiendo aportar. Así que ahí quien necesite ir a contarme lo puede hacer también. O sea que vamos a tener la pauta publicitaria del Ministerio de Nación, de Agricultura. Bueno, eso no lo sé, que Natalia va a estar adentro seguro, que es re positivo. Ahora pauta ya lo veo más difícil todavía, mirá que más difícil. Mental. Bueno, anda trayendo el formulario. Por lo pronto, cobrando un sueldo. Sí. Claro, cobrando un sueldo por la próxima puedo llevar unos bizcochitos, como que ya voy a poder hacer otro aporte al programa. Está bien, mirá que hay que comprarle acá a Reinaldo los alfajores de maicena, ¿eh? Por supuesto, los mejores alfajores de maicena, quiero decir, para que todo el mundo sepa, los está haciendo acá la compañera y nuestro Reinaldo Cipriano, así que... Claro, el emprendimiento se llama El Flequi. Que todos pueden llamarlo, no solo por los alfajores, sino por bizcochitos, por facturas. Y tiene dentro del radio de Verónica, es un delivery sin cargo. Solamente tienen que llamar a un número que después nos va a pasar. Sí, no, y me dice acá que tienen un Facebook. Qué bien, ¿cómo es? Está bien. Y pasanos, ¿cómo es el nombre? El Facebook es de ella. Así que siempre publicamos, pero ahí le paso el número, mi número. No lo saco de acá. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Si no se escucha, a ver, ustedes cuéntenme. No, dice que el que va es el número que él nos va a pasar ahora, que por ese número, por mensaje, él lleva el delivery sin cargo dentro del radio de Verónica, que es el número 221-3144-268. 221-3144-268. Facturas, bizcochitos y alfajores de maicena, El Flequi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Buenísimo. Mire, justo comparando esto que es la posibilidad de elegir el alimento que uno va a querer comer. Estábamos posteando el otro día dentro de lo que es el Instagram de nuestro programa, que es Iso Soberano, lo pueden buscar en Instagram, aquellos que tengan Instagram, y ahí posteamos unos muffins que aparecen como una solución al hambre, ¿no? Para las poblaciones vulnerables. ¿Qué te hizo pensar esto, Hugo? No lo leí. ¿No lo leíste? Bueno, yo se los voy a comentar. Es como el clásico caso de la sopa multivitamínica. Me imaginé que era algo así. Sí, una solución para los pueblos que tienen hambre. ¿Y por qué esto no es soberanía alimentaria, no? Y principalmente porque está alejadísimo de lo que es la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Tener hambre y comerse un muffin. Respetar la soberanía alimentaria es respetar la cultura de nuestros pueblos. Sí. No imponer alimentos que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Sí, que probablemente incluso este muffin estaba hecho con soja. Así que viene de la línea de hambre de soja. Y eso que ya yo creí que era un debate que no se iba a volver a dar. Porque en su momento... En los años 90, 2000, 2001, hasta el 2001, ¿sí? Llegó la soja como una solución a muchos comedores y merenderos en el país. Sí. Y por suerte saltaron mucha gente, científicos, nutricionistas, médicos, a decir que la soja no era alimento, que tenía justamente... cuestiones que hacían a que no fuera alimento y todo lo contrario, que podía traer trastornos a la salud. Por lo menos no alimento para personas, para humanos, ¿cierto? Pero ahora parece que están insistiendo. Sí, eso sí, sigue habiendo propuestas evidentemente de ese estilo, porque bueno, ¿no? Siempre se vuelve a repetir los intereses que están en juego, sabemos... Y otra cosa que me tenía ganas de comentar es el tema del etiquetado frontal. ¿Se acuerdan que tuvimos todo un programa donde estuvimos hablando de esta normativa? Sí. Y bueno, sí, hay buenas novedades con eso. Examen, aparentemente, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué decís, Guille? No te escuché. No, que hay muy buenas novedades con eso, pero recién se te cortó lo tuyo. Repetí si querés. No, eso, que aparentemente hay dictamen, pero tiene que pasar ahora a la otra cámara, ¿no? Claro, hubo cuatro dictámenes. Uno, a ver, contalo, porque yo pensé que ya era. Era cuatro dictámenes. Uno, el de la mayoría, que creo que tiene como 90 y pico de votos, que es el que lleva adelante justamente la propuesta del etiquetado frontal. Aparte, uno le llama el etiquetado frontal, pero es mucho más amplia la ley. Es mucho más amplio. Y lo más sabroso justamente no es el tema del etiquetado, pero es lo que más pega en la difusión, ¿cierto? Y después hay otro dictamen con 11 votos, que es por una propuesta modificatoria de esa primera propuesta. El título entonces debería ser ley por el acceso a la información, ¿no? Tiene que ver con una ampliación de derechos para el consumidor, ¿no? Sí, para el consumidor, y hay un montón de regulaciones en cuanto a lo que es comida en las escuelas, comida en los kioscos de las escuelas, regulaciones en lo que hace a la publicidad y al marketing que usan estas empresas. Por ejemplo, hay ciertos productos que vienen con figuras y caras de personajes de Disney, ponele. Eso de ahora en más estaría prohibido. Claro. Con esta nueva ley. Esperemos que sí, que siga el camino que viene siguiendo, que está bueno, y que se apruebe de una vez por todas y se regule y que se reglamente rápido, ¿no? Para la aplicación. Exactamente, porque por ahí, para quien no nos siguió en el programa este donde trabajamos esa normativa, esto tiene que ver con regular algunos elementos que aparecen en los productos comestibles, pero que son altamente tóxicos, adictivos, como lo que es la sal, el azúcar y lo que son cierto tipo de grasas. Entonces, bueno, esto genera como una especie de sistema de alerta para los productos que vienen con ese contenido, que nosotros no lo llamamos alimento, ¿no? Lo llamamos producto comestible, pero no es un alimento, porque el alimento es el que te nutre de verdad. Y ahí esto está faltando. Claro. Yo creo decime. No, que recordando ese programa, que fue un lindo programa, donde hubo una química, una doctora en química que justamente trabaja en tecnologías de alimento, una nutricionista, estuvo un abogado que estaba con todo el tema de la ley y que sabían los tres mucho de soberanía alimentaria y de nutrición. Fue un buen programa, y que yo creo que habría que repetir algo parecido una vez que la ley, si es que es así, sea aprobada, ¿no? Para volver sobre la ley que se aprobó y hablar un poco más de todo eso que está en la ley y que excede a lo que es el etiquetado, ¿cierto? Sí, estaría buenísimo, bueno, hay que volver sobre ese tema, esperemos que se apruebe, ¿no? Sin grandes modificaciones, que parecería que fuera así, y nada, volver a estos entrevistados y seguir con este tema, ¿no? Porque es hiper importante. Sí, sí. Sobre todo para la alimentación de los niños, ¿no? Sí. Con respecto a lo que comentaban, exceso de grasa, de azúcar, el azúcar no lo meten en todos lados, y sobre todo a los niños, están los niños adictos al azúcar, están los nutricionistas independientes, hablando de niños PAMI, los niños PAMI, ¿no? Niños con enfermedades de viejo, que cada vez son más, ¿no? Y si eso no es para alertarnos, no sé qué nos puede alertar, ¿no? Sí, no sé si recuerdan que Leda Gianuzzi, que era la doctora en química que estuvo ese día, habló de que hay combinaciones de sal, grasa y azúcar que ya están estudiadas en la industria del alimento. Está todo estudiado por los laboratorios de la... arman esa formulita y después arriba le tiran saborizante, colorante, espesante para que se parezca a algo. Pero lo que te engancha es esa combinación que hay de sal, grasa y azúcar, que hace algo en nuestro cerebro que provoca la adicción. Claro, eso está muy estudiado. Las multinacionales ponen millones de dólares en los laboratorios contratando gente que trabajan sobre eso. Sí. Claro, y si pudiéramos dar un ejemplo, acá en el Consejo Escolar está regalando para los niños del jardín, para el momento como del desayuno, que hacen una pequeña pausa en la mitad, un turrón o un alfajor. Sí. Entonces, esta normativa vendría a regular las características que debe tener un alimento para ser entregado. Claro. Entonces, por ejemplo, si el turrón nosotros lo analizáramos y tiene un exceso de azúcar, y esto lo he leído, que todo el turrón en realidad lleva un maní, un solo maní en toda su composición, y por ahí uno piensa es un turrón de maní, pero no, tiene un solo maní. Claro, te lo venden, bueno, como por eso. Por ahí no se podría dar ese... Exacto, por ahí no se podría dar eso, habría que ahí dar una mandarina por ahí, o una banana. Claro, estaría bueno. Una galletita con cierto componente diferente. Claro. Natalia, vamos a la primer pausa y continuamos. Dale, parece buenísimo. Thank you. Bueno, estamos en el segundo bloque de Guiso Soberano. Tenemos un audio acá del compañero Marcelo Gabriñú, que siempre nos pasa el tema del clima para toda la semana. Pero también hoy nos mandó, bueno, hoy no, en realidad hace unos días nos mandó un audio, un comentario sobre un estudio que lleva adelante el INTA y bueno, la Universidad de San Luis, creo, no estoy seguro, sobre la pérdida de biodiversidad y de plantas nativas en Sudamérica, que como todos sabemos es una cosa que se está dando y bastante nociva. Javi, cuando quieras ponemos el audio. Quería compartir con ustedes un informe que estuve leyendo esta semana, que nos habla que en los últimos 20 años se perdió el 16% de la vegetación nativa sudamericana. Este estudio abarcó Brasil, Argentina y Uruguay y fue realizado por una red que se llama MAP Biomas Pampa Sudamericana, en la cual por la parte de Argentina están participando el INTA, la Universidad Nacional de San Luis y la ONG Vida Silvestre. De esta pampa sudamericana todavía tenemos una vegetación nativa que cubre el 43 por ciento, que son por lo general pastizales y se usan principalmente para la ganadería. En el tema de las pérdidas, Argentina encabeza el ranking con el tema de las pérdidas de la vegetación nativa. Y la agricultura y los pastizales, las pasturas implantadas crecieron un 17%. A pesar de que por ahí la ganadería es la que menos impacto tiene en el tema del pastizal, hay una tendencia de sembrar pasturas para mejorar la alimentación del ganado y eso juega en contra de la vegetación nativa. También se está observando que hay un creciente incremento de la silvicultura, más en Uruguay y en Brasil que en la Argentina. En Uruguay creció un 69% la práctica de la silvicultura en esta región, la pampa sudamericana, y en Brasil un incremento que me llamó mucho la atención, acerca del 212% de la producción forestal en esta zona. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes por el tema de que yo siempre cuando voy caminando voy mirando lo que crece en las veredas, en las partes de que hay pasto en las veredas, mirando a ver qué planta nativa crece allí. Y la mayoría de las veces saco una muestrita para que esa planta que crece ahí y que va a durar poco tiempo, porque bueno, la cortadora de pasto viene marchando, le va a dar poco tiempo de vida. Entonces trato de sacarlas, las pongo en macetas y las planto acá en mi propiedad en Punta del Indio. O la planto en una parte que sé que va a crecer sin inconvenientes. Y por ahí sería una buena práctica poder cada uno de nosotros, cuando vemos que está creciendo una planta nativa, que por ahí por el lugar donde está creciendo espontáneamente corre peligro, de poder trasplantarla y plantarla en un lugar para favorecer su reproducción, perdón, su reproducción, y que esa planta no se pierda. En 20 años se perdieron 16% de la flora nativa y seguramente se va a perder mucho más por el auge del crecimiento de las ciudades, y todo eso tenemos que tratar de conservarlo de alguna manera. Bueno, un pequeño comentario que quería hacerles. Les agradezco mucho por el espacio. Hasta el próximo programa. La verdad que interesantísimo el tema que tocó. Sí, es un estudio, viste, del INTA. Y nada, es una cosa que está sucediendo, ¿no? En los últimos 20 años, dice Marcelo. Sí. Bueno. ¿Sabes que acá en la provincia de Buenos Aires se está haciendo... hay un programa de promoción de la agroecología. Ajá. En el marco de ese programa de promoción de la agroecología, se vienen armando una red de facilitadores en agroecología. Son capacitados por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, personas que se anotan interesadas, se capacitan y pasan a integrar esa red. Ahora va a haber una nueva edición y nos va a contar Nadia Dubrovsky, ya ha estado acá con nosotros en el programa, cómo es esta nueva edición de este curso de facilitadores. Hola, Nadia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para los que no te conocen, decimos entonces que Nadia es directora de... ¿dónde, Nadia? Soy directora de Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial, que es un área dentro de la Dirección de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Claro. Y estábamos diciendo, bueno, que hay un programa, ¿cierto?, de fortalecimiento, de promoción de la agroecología desde la provincia de Buenos Aires, y que se estaba constituyendo una red de facilitadores. ¿Querés contar un poquito de eso? Dale, buenísimo. Bueno, desde el año pasado, desde junio del año pasado, el gobernador Axel Kicillof, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, lanzaron el Programa Provincial de Agroecología, que busca fortalecer los procesos de producción agroecológica, el abastecimiento de alimentos sanos, de cercanía, de producción agroecológica de toda la provincia, y fortalecer lo que es la red de facilitadoras y facilitadores, que son agentes del territorio, con pertenencia a organizaciones de productores, con pertenencia a instituciones como el INTA, el SENASA, las universidades o las escuelas agrarias, con distinta pertenencia, con distinto recorrido, pero que quieran promover la agroecología en su territorio. Así que ya ahora estamos cumpliendo, bueno, cumplimos un año del programa, tuvimos ya la experiencia de todo un año de ejercicio del programa de agroecología, y tenemos productores inscritos en el registro, tenemos una red de facilitadores que ya tiene 342 personas en todo el territorio de la provincia, generando procesos y fortaleciendo los procesos de producción agroecológica de cada localidad, y ahora se vuelve a lanzar la inscripción a la red para seguir ampliando esta red de agentes en el territorio. Y bueno, para ser parte de esta red hacemos un curso de formación, que básicamente lo que hacemos es generar un lenguaje común, poder conocernos, poder compartir los instrumentos del Ministerio de Promoción de la Agroecología, y quedar en ese entramado trabajando en conjunto para las distintas estrategias en el territorio. ¡Qué bien! Está muy bueno el curso. Hugo, vos lo pudiste hacer el año pasado, ¿no? Sí, lo pude hacer, y algunos que de los nuevos candidatos va a gozar de un acompañamiento, tutoría por parte de los facilitadores que ya estamos para esta nueva edición. Así del es. Curso. Claro, eso es lo que tienen estos cursos tan lindos, ¿no? Que involucran a los propios participantes en los procesos, por ejemplo, de evaluación o de trabajar en grupo, o ahora como esto de una tutoría. Claro, y la idea es que se puedan ir conformando los entramados locales, que puedan conocerse productores con facilitadores, con extensionistas, con los agentes del ministerio, con concejalas y concejales que quieran facilitar ordenanzas para promover la agroecología, o que podamos trabajar articuladamente por localidad para potenciar esos procesos que ya existen, que justamente el registro de productoras y productores agroecológicos nos permitió ver toda la cantidad de experiencias que hay en la provincia y ponerlas en valor, poder vincularlas entre sí, y esto es lo que permite este entramado, la red. Así que justamente nos apoyamos en los facilitadores para llegar a mayor cantidad de destinatarias y destinatarios con el programa, y los incluimos también en la estrategia de este curso en particular. Sí, aparte queda justamente eso que estaba contando Nadia, ¿no? Un entramado, una red, que esto cambia el sentido del viento en la provincia en algún momento por cualquier cosa, pero estas son cosas que van a quedar, porque esa red, ese entramado va a perdurar en el tiempo, porque son todas personas, grupos, muchos están por grupos, por organismos, por ONG, son miembros de esos lugares. Y son gente que tiene cosas en común, que es justamente esto, el interés por la agroecología, por la soberanía alimentaria, y tienen algo en común en qué trabajar, ¿cierto? Yo creo que es muy valioso esto que se está haciendo. Tal cual, es así. Vamos aprendiendo unos de los demás, nos vamos encontrando, vamos reconociendo los recorridos y las historias que hay en cada lugar y potenciándolas. Así que justamente para el programa es clave poder tener esta llegada al territorio y poder generar políticas públicas para el sector y para la promoción de la agroecología. Y bueno, a partir de este programa también surgieron ordenanzas municipales de promoción de las huertas agroecológicas, hay programas de agroecología en algunos municipios. Vamos dialogando con otros instrumentos que existían o se están diseñando ahora, lo cual retroalimenta muchísimo más los procesos. Así que la verdad que con un año de proceso en una provincia que históricamente se asoció a un modelo productivo más convencional, con uso de agroquímicos, con concentración productiva, con monocultivo y demás, bueno, estar pudiendo avanzar tanto con la soberanía alimentaria y con los procesos agroecológicos para pensar el desarrollo agrario, nos parece súper interesante y necesario. Claro. Está buenísimo. Y, por ejemplo, si tuviéramos que contarle a alguien que todavía no sabe cómo conectarse, cómo comunicarse, cómo se hace físicamente, ¿hay que ir a hacer el curso en algún lado? ¿Cómo es? Bueno, yo les digo, en principio, en la página del programa de Guiso Soberano en Facebook, está puesta la promoción que mandó el ministerio con el enlace en donde inscribirse. Y respecto a la... Bueno, y Nadia podrá decir alguna más seguramente y contar un poquito así cómo es la versión del curso, ¿cierto? Sí, el curso lo estamos haciendo virtual, más que nada, por un lado, por el tema de la pandemia y las restricciones a los encuentros muy masivos, pero también por otro lado, para aprovechar en un mismo formato de curso para encontrarnos con personas de todos los partidos de la provincia, que a veces, bueno, ya sabemos que es una provincia enorme con distancias muy, muy grandes, entonces justamente la virtualidad nos permite encontrarnos a lo largo y a lo ancho de la provincia con todos. Así que lo estamos haciendo virtual, es un curso de 2 meses, tiene un cupo limitado por el límite que ponen los virtuales, así que vamos a hacer distintas ediciones, pero en principio nosotros ahora estamos convocando a inscribirse a todos los interesados en formar parte de esta red. Luego a esos interesados les vamos a invitar a ir participando del curso en las distintas ediciones, para, a partir de aprobar el curso, ser parte de la red. A lo largo del curso son 7 encuentros en los cuales vamos viendo las distintas dimensiones de la agroecología, que seguramente las han charlado en otros programas, pero no nos quedamos solamente con la dimensión productiva, sino que también analizamos la perspectiva de género, las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, la dimensión del asociativismo, la soberanía alimentaria, la economía social. Bueno, vamos tomando distintos elementos que hacen al paradigma de la agroecología, y el curso termina con un trabajo final que tiene que ver con planificar una intervención en el territorio para promover la agroecología con determinado público destinatario en determinado espacio o justamente a nivel territorial, a nivel local. Y por otro lado, aclarar que el curso está dirigido a un público totalmente amplio, que no hay requisitos para ser parte de la red, sino solamente, digamos, el único requisito es habitar en la provincia de Buenos Aires y tener el interés de promover procesos agroecológicos desde el lenguaje que sea, desde el espacio que cada uno y cada una ocupe. Así que es súper amplio y justamente eso le da una diversidad de mirada muy interesante para nosotros y que queremos seguir manteniendo. Buenísimo. Así que quizás no todos y todas logren hacer el curso en la primera edición, pero vamos a ir repitiéndolo las veces que podamos para ir cubriendo toda la demanda, porque ya hay un montón de inscriptos e inscriptas en la red, como muchos interesados en sumarse. Buenísimo, Nadia. Entonces, la gente interesada puede consultar la página del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, ¿cierto? Para... Sí, pueden ir a la página, pueden ir al Facebook de Guiso Soberano, como decías, que está colgado el flyer con la convocatoria, y si no, tenemos un mail que es fácil, que es facilitadoresagroeco@mda.gba.gov.ar. Así que por cualquiera de esas vías pueden acceder a mayor información o incluso inscribirse directamente. ¿Puedes repetirlo el mail? Buenísimo. Sí, el mail es facilitadoresagroeco, todo junto, sí, @mda.gba de Gobierno de Buenos Aires, sí, .gov con B larga, .ar. Muy bien. Ahí se puede obtener un poco más de información. Bueno, buenísimo, Nadia. Gracias por la información. Y cuando haya más novedades, seguimos charlando. Dale. Bueno, esperen. Discúlpenme, pero voy a tener que hacer un comentario. A Nadia también le vamos a tener que pedir que nos comparta una breve receta. Porque nosotros... En este programa nuestros entrevistados y entrevistadas les pedimos que nos compartan algo para cocinar. Ya la entrevista... Una cosa breve, mira, ha habido desde arroz con leche, api o guiso. Ay, ¿y no lo vamos a pedir en esta? Claro. ¿Qué decís, Hugo? Sí, sí, ¿te animás, Nadia? Ya la entrevistamos una vez y se salvó. Por supuesto, sí, sí. Es verdad. Bueno, mira, puesta el puchero, no, huevo frito, lo que vos quieras, ¿eh? No te sientas presionada. No precisamos precisiones de cantidades. Bueno, buenísimo. Bueno, comento la que hicimos ayer a la noche, es la que tengo más fresca, que fue un guiso también, con porotos payares agroecológicos conseguimos en la zona de Mar del Plata. Y bueno, fueron esos porotos acompañados con cebollita y con morrón, zanahoria, salteadas, y con un poquito de salsa de tomate, también de un emprendimiento de la economía social de esta zona, y bueno, y eso lo mezclamos con arroz. Muy bien. Necesitan más detalles. Decime, ¿los porotos los dejaste en remojo? Sí, los porotos estuvieron bastante tiempo en remojo, como un día entero. Bien. Los hicimos primero y con los porotos ya hechos, bueno, hicimos el salteado de la cebolla, el morrón y la zanahoria con aceite de oliva y con condimentos. Pusimos un poquito de ají, el ahumado, un ahumado, ¿cuál era? Como un pimentón ahumado, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, se me había pimentón ahumado, le pusimos un poquito de ajo también, y bueno, después cuando ya estaba todo más o menos salteado, le agregamos el puré de tomate y después lo dejamos integrándose con los porotos que ya estaban hechos y bueno, ya este guisito estaba armado, lo mezclamos con un poco de arroz y perejil también agroecológico de esta zona que venimos comprando. Por suerte tenemos bastante acceso a verduras sanas y hermosas. Buenísimo, Nadia. Le dieron ganas de comer un guisito de porotos. Sí, y para esta época bueno, los guisos. Para el frío que hay. Claro. Venía muy bien. Buenísimo. Sí, son comidas que te calientan. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. Ahora sí. Bueno. Gracias, Nadia. Buenas tardes. Abrazo, gracias. Y ahora viene un cortecito. Sí, vamos a otra pausa cortita y ya estamos luego con Martín Rusnak. Muy bien, lo sumo a esta llamada. Yeah. Bueno, pasamos el tema musical. Que no estamos de regreso con el siguiente entrevistado. Sí. Con Martín Rusnak. Este guisito, un guisito bien condimentado y un guisito que lleva maíz. Ahí está, Martín nos viene a traer el maíz para este guiso. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un guiso por Zoom. Que hable más fuerte. Habla un poquito más alto, bueno, Martín. Bueno, ahí está. Bueno, se escucha, pero... Ahí está, perfecto. Nos venís a traer el maíz, Martín. Contanos un poco esta experiencia que van a hacer, que vas a hacer. Sí, se escucha medio cortado, pero bueno, yo voy a contarle. ¿Sí? Dale, dale. Bueno, yo de mi familia que conozco el maíz, de mi papá que es chacarero, que siempre desde chiquito nos hizo andar entre el maizal, arriba las cosechadoras, nos relacionamos con la planta, con la forma de cultivo acá en la zona principalmente. Y bueno, yo me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, agronomía, y había algo que no me cerraba en la carrera, como que le faltaba algo. Y era, yo me preguntaba cómo hacían antes para trabajar los pueblos originarios y cultivar y vivir, y cómo hicieron para mejorar las semillas también. Y dejarnos el legado que nos dejaron. Entonces me anoté en antropología, en la Facultad de Naturales. Y a partir de ahí, bueno, en la primer clase me acuerdo que me dijeron que ahora los antropólogos ya no es como antes. Ahora los antropólogos, para estudiar al ser humano o a una cultura, se tienen que adentrar en la cultura y tienen que vivenciarla. O sea, que tienen que formar parte de esa cultura. Y bueno, entonces me surgió la posibilidad de conocer a un AILU, que es un grupo, que es una organización de pueblos originarios, que está en La Plata, que se llama Academia Mayor de la Lengua Quechua, donde conocí la cultura andina. Y bueno, y los pueblos andinos son una cultura basada en el maíz. Nuestro maestro de la lengua quechua, don Mario Auca, le estoy eternamente agradecido por todo lo que me ha enseñado, nos ha enseñado a la familia. Nos contaba que ellos desayunaban maíz, merendaban maíz, comían al mediodía maíz, cenaban maíz. Su vida... su alimentación era basada en el maíz. Entonces también participar en el espacio, en este centro cultural de pensamiento andino-amazónico, me permitió conocer diferentes comidas que se hacen con maíz. Interesante, Martín, porque esto no es una cuestión como de uy, qué aburrido, siempre maíz, porque el maíz no es uno solo, ¿no? Hay una diversidad en el maíz también. Claramente, el maíz tiene, hay diferentes tipos de maíz, diferentes tamaños, cada maíz sirve para hacer un tipo de alimento, hay diferentes colores, cada color también nos indica las propiedades alimenticias del maíz, propiedades químicas que tiene el maíz. Voy a tomar el ejemplo del maíz negro o el maíz rojo. El maíz rojo es un maíz que no está difundido acá, pero que para la cultura andina y para Bolivia, para Perú, para Jujuy, para todos los pueblos que tienen esa raíz, esa cultura del maíz, el maíz morado es muy importante. Es un maíz que tiene propiedades como tiene el vino, que tiene antocianinas, que tiene antioxidantes. Este color. Entonces ellos tenían el pan y el vino en un mismo grano. Con el maíz hacían el pan de todos los días, que lo consumían, por ejemplo, en mote, en tortilla, y también hacían fermentado, en el caso de la chicha, el caso de el api, que es una bebida que, bueno, que yo la vengo trabajando y que la vengo compartiendo también. Claro, tal cual, tenía toda esa variedad, ¿no? El maíz que tiene más almidón puede usarse para algunas cosas, el maíz que tiene más... en realidad no estoy muy segura de cómo son, pero hay unos que explotan y dan pochoclo, otros que dan como un... se inflan un poquito, pero no llegan a explotar. Claro. Otros como que, como vos decís, que tienen en ese color ciertas propiedades, inclusive medicinales. Wow, sí, ¿cuánto hay ahí? Por ejemplo, para que nos demos una idea, el maíz que consumen los chanchos, que consumen las gallinas, el maíz transgénico, el maíz híbrido, ese maíz que vemos en la forrajería, tiene un porcentaje de proteína promedio un 5%, era un 7%. Y estos maíces que nosotros inclusive estamos rescatando, algunos maíces, tienen hasta 15%, un poco más. El api, por ejemplo, este maíz que estaba nombrando, el maíz Kulgi, se llama, tiene muchísima proteína. Tomarse un vaso de esa bebida a base de maíz tiene tanta proteína como comerse un churrasco. Nos demos una idea. Claro. Y te das cuenta, cuando lo consumís, cómo te llena, cómo te sacía. Era lo que se usaba, esas infusiones a base de maíz y a base de otras de otros cereales también la quinoa, el haba, se usaban cuando los niños recién dejaban la teta, se consumía ese tipo de alimentos por la cantidad de proteína que tiene. Martín, bueno, Y todos estos temas que estás tocando ahora, ¿no? Del tema de los distintos contenidos de proteína, de las bebidas o alimentos, todo eso va a ser tocado en esa jornada que se llama Despertando al Maíz. Claro. Sí, nosotros con mi compañera, con Magalí, venimos haciendo algunas charlas que las hemos dado para la fiesta del barro. Y fue, bueno, muy lindo. En esa charla por ahí alguno participó. En esa charla nosotros lo que hacíamos era abordar el tema de la siembra, desde explicar cómo preparar la tierra, cuando nos damos cuenta que un suelo está fértil, cuándo es el momento de siembra. Conceptos básicos que en realidad cada persona le va encontrando su punto, porque es como querer compartir una receta y uno puede compartir desde la experiencia de uno, pero después cada uno tiene que experimentar. Entonces vamos a estar compartiendo, claro, cómo sembrar, cómo elegir la semilla, cuál es la distancia entre cada surco. También hay un montón de formas diferentes de hacerlo. Si consociamos el maíz con otras especies o no. Qué cuidados hay que hacer, cómo sacar los yuyos, cómo aporcarlo, para qué se aporca. Y bueno, así llegar hasta el momento de la cosecha, cómo nos damos cuenta cuando el maíz está para cosechar, cómo prepararlo para que no se nos aviche, entonces poder conservarlo y ahí hacer una limpieza y una conservación del maíz. Y bueno, después una selección de las semillas que vamos... Eso es una parte. Ahí vamos a estar también, no vamos a dejar de nombrar lo que es un maíz transgénico, lo que es un híbrido, ¿cómo lo va a hacer? Mucha gente no sabe esas cosas. Claro. Claro. Martín, y esto va a ser por Zoom, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo lo van a hacer, Martina, eso? Se puede anotar. ¿Cómo? ¿Cuándo lo van a hacer y cómo puede ingresar la gente a esa reunión? Lo vamos a hacer el sábado. ¿Este sábado? Sí, a las 4 de la tarde. ¿Y la gente cómo puede hacer para... ¿Anotarse? La gente, yo le estoy... O sea, yo me confundí en el flyer. Tendría que haber puesto que me manden WhatsApp a mi teléfono, porque puse un teléfono ahí, que si quieren ahora lo damos al aire, que solo me entra WhatsApp, porque acá en Punta Indio no tengo señal de la compañía. Bueno, ahora lo repetimos y decimos que es por WhatsApp. Claro, me mandan un WhatsApp y yo los agrego al grupo, donde ahí vamos a empezar a compartir la información, les voy a pasar los libros que tengo. Y en realidad la idea es que el conocimiento se construya entre todos. Un poco romper un poco la forma que se usa en la universidad, donde hay uno que sabe y el resto escucha. Entonces yo, por ejemplo, invité a un amigo y a varios amigos que tienen un camino al lado del maíz, que con los que estamos sembrando, que han experimentado y que saben algunas cosas que yo no. Entonces lo vamos a ir construyendo entre todos al taller. Y bueno, es un tema que para mí queda para mucho tiempo de charla. Tal vez no vamos a llegar a abordar todos los temas que estoy proponiendo, pero sí me parece importante de que como sociedad... Revaloriza el maíz, este taller que vienen dando, como vos decís, en la fiesta del barro, en varios encuentros comunitarios ustedes han compartido esta información, la degustación de todas esas maravillas que se hacen con el maíz. Y esta es una instancia más, y qué lindo sería por ahí tener una fiesta del maíz, una fiesta nuestra, local, para compartir, tal vez en el futuro, un momento, ¿no?, en relación al maíz. Sí, bien. La verdad que sería lindo. Hay una propuesta también de que cada uno, que tiene que ver con la familia del maíz y con los guardianes del maíz, de que cada uno se haga cargo de una especie de maíz en una tierra. Así vamos a poder conservar la semilla. Claro, para que no se cruce. Para que no se cruce. Ahí a Natalia le anda muy bien el maíz de pisingallo azul. Vi que tenía un montón de semilla. Es verdad, yo me puedo hacer cargo de ese. Un maicito muy generoso. También la propuesta es desde un poco sacarnos ese pensamiento que tenemos tan colonizado y empezar a hablar un poco de espiritualidad, que es la parte que no nos han enseñado y que los pueblos antiguos lo tenían como un cotidiano. El hecho de honrar a un espíritu como es el maíz, embellecerlo, agradecerle, darle un lugar en nuestra casa colgadito, que lo tengamos siempre presente como un dador de vida, como un dador de alimento. Antiguamente, imagínense, la gente campesina que solo dependía de la cosecha de maíz para poder vivir. La relación que se ha generado desde la antigüedad con el maíz es de amistad, de cariño, de un amor profundo. Y eso, poder abrirnos a ese entendimiento y poder atravesarlo, sentirlo y consumirlo, nuestro propio maíz. Eso es muy fuerte, tiene mucha fuerza. Exactamente. Bueno, esa es la propuesta. Nos quedamos con tu propuesta, Martín. O sea que... cultivar lo que nosotros hacemos. Exactamente. Comer lo que nosotros cultivamos. O sea que estamos... Perdón, Hugo, dale. Iba a decir algo, pero lo digo después de vos. Yo lo que estaba diciendo era que estaba hablando con Martín Rusnak y estábamos charlando un poco de qué se va a tratar este taller virtual a la gorra que se llama Despertando al Maíz, que va a ser este sábado a partir de las 16, y que la gente, para anotarse, tiene que mandar WhatsApp al 221 40 37 53. Ese es el WhatsApp al que tienen que mandar para inscribirse a este taller virtual a la gorra, Despertando al Maíz. Bueno, y para ir cerrando entonces esta entrevista, le pedimos, como a todos nuestros invitados e invitadas, a Martín, si nos puede compartir una receta. La otra vez nos compartió la del api, todavía quedó ahí resonando el olor a la canela y al clavo olor, a ver con qué nos puede hacer degustar hoy. No sé si nos escuchás, Martín, todavía. Sí, ahí se había cortado recién, ahí volvió. Bueno, hay una comida básica con el maíz. Es que yo la probé a hacer con el maíz comprado de las gallinas, pero con sus primeros maíces que vayan cosechando lo van a poder hacer. Hacer el maíz hervido, lo dejan en remojo y lo tienen que dejar en remojo un día, por ejemplo, dos. Es según el tipo de maíz también. Hay maíces que se hidratan más rápido. Y después lo hierven. Lo hierven, son como 6, 7 horas, 8 horas, según el tipo de maíz también. Hay algo que se le puede hacer, es ponerle ceniza al agua de hervido para que se abra más rápido. O hacerlo directamente. Yo a veces lo hago directamente porque la ceniza le cambia un poco el sabor. Y bueno, cuando está bien, bien cocido, nos damos cuenta porque queda blandito, queda como una papita el maíz. Eso lo servimos así al lado de un pescado frito, de cualquier cosa, acompañando la comida. Y ese es el maíz mote. Es una forma de comer el maíz de manera cotidiana. Así, tal cual, nos queda con la forma del maíz, pero hervido. Buenísimo. Ahí ya tenemos entonces la receta del mote. Muy del bueno. Maíz para seguir degustando al maíz. Sí, Martín. Bueno, y eso, Martín. Después eso se puede seguir procesando. Igual, se pueden hacer arepas, se puede usar para el locro, para muchas cosas. Todo se recicla y todo puede seguir funcionando, sobre todo en la cocina, ¿no? Donde se va a generar ese guiso, en este caso súper soberano. Con el maíz mote. Sí, Martín, ya para finalizar, ¿podemos repetir tu número de nuevo? Repetilo vos para la gente que esté interesada para el encuentro de este sábado a las 4 de la tarde. Dale, el número es 221 40 37 53. Bueno, espero haberlo dicho bien, porque es renuevito el número y sí, es el mismo que repitió Hugo hace unos minutos, o sea que entiendo que sí. Ah, bueno, entonces que está bien. Te lo decía porque bueno, creo que en ese momento se te cortó algo a vos. Algo que quiero decir así para compartirles que es que, por ejemplo, la receta que yo les pasé lleva muchas horas y creo que es un poco lo que tenemos que volver a ese tiempo, a cocinar con el fuego, a cocinar hoy pensando en pasado mañana y darnos ese tiempo, porque ese es el tiempo de la tierra, ese es el tiempo campesino, ese es el tiempo que nos va a conectar con el aquí y ahora, con el estar presente. Así que bueno, dejarle esa reflexión. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, un abrazo grande y gracias. Gracias, Martín. Bueno, abrazo. Gracias, Martín. Hasta el sábado. Chao. Bueno. Vamos a otra pausa. Front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law breaking. How you gonna go? Shut down on the pavement, awaiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, the guns of Rixton. The money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You know he feels like Ivan, born under the Brixton sun. This game's called surviving, at the end of the heart of the gun. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Guns of Brixton. No mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton sun. When they kick out your front door, how you gonna come? With your hands on your head, on the trigger of your gun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Continuamos con este Guiso Soberano, el número 29. Acá estamos saliendo en directo por la FM de Pipinas, la comunitaria, la 107.9. Y como habíamos anunciado, ya tenemos en el teléfono a Darío Aranda. Darío Aranda es un periodista que lleva años trabajando, está especializado en lo que es el extractivismo, digamos, en la economía extractivista. Está contando desde hace años lo que está pasando en Sudamérica, desde fines del otro siglo y de este siglo XXI, lo que pasa con la economía del extractivismo, lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con la soja, con las pasteras, con la mega minería, ¿no? Que es lo que está pasando en Sudamérica, en toda Sudamérica, y que cada vez pasa cada vez más conflictos, ¿no? Sí, el extractivismo que va. Sí, Darío tiene más de un libro escrito sobre este tema, trabaja en Página 12, trabaja en la cooperativa La Vaca, trabaja en una agencia que es muy interesante, que es bastante nueva, creo que es Agencia Viva, que recomendamos para leer. Tierra Viva. Tierra Viva, bueno, entre otras ocupaciones, ¿no? Darío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno. Bueno, Darío, te voy a contar un poquito primero cómo es nuestra. Hugo Bairó es mi nombre, te estoy llamando. Y te cuento cómo está armada la mesa acá que te va a interrogar. Es, está muy bien. Guillermo Eliate, que él es editor, director y canillita del librito ambiental de acá de la región, que se llama El Librito del Sur. Después estuviste hablando vos recién con Natalia Rabina, que tiene un canal en YouTube que es una huertera, bueno, que son temas de huerta y mucho más, todos temas también que hacen en la agricultura familiar. Y bueno, yo, Hugo Bairó, que ya nos conocemos más o menos, de por la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y en los controles está Reinaldo Cipriano, que pertenece a la Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta Indio. UPOPI. Claro. Bueno, sí. Ese es el plantel que tenemos acá en la radio. Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias, un gustazo estar en contacto. Bueno, el gusto es nuestro. Darío, ¿qué está pasando en Sudamérica desde hace ya 20, 30 años? ¿Qué es lo que se está profundizando? ¿Qué es lo que pasa con los campesinos? ¿Qué es lo que pasa con los pueblos originarios? Bueno, primero, la verdad, con total sinceridad, como me queda grande decir si quedamos en Sudamérica, pero yo me enfoco, o sea, sí, si bien leo como todos ustedes y demás, y tratamos de recorrer todo lo posible, por ahí me siento más capacitado, digamos, para hablar un poco más de Argentina. Igualmente es un reflejo fiel, buen alumno extractivo, digamos, de lo que sucede en los países hermanos. Y en ese sentido, bueno, lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo hace ya largas décadas, varios compañeros me podrían decir desde hace 500 años, pero es verdad, pero sobre todo hace más de 3 décadas, se haya fortalecido, profundizado este modelo que nosotros llamamos muchas veces extractivo, y que a veces está bien pasar a lo coloquial, ¿no? Que hablamos de extractivismo, y cuando hablamos de extractivismo, a veces una forma de definirlo, yo digo que es una industria, son actividades que saquean los territorios, que contaminan, que tienen enormes consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, que son modelos que son riqueza para unos pocos y padeceres para muchos. Me parece que eso es una definición de extractivismo, digamos. Y si tenemos que usar un ejemplo, podemos, o varios ejemplos, podemos hablar justamente de la megaminería, podemos hablar del petróleo, podemos hablar del modelo sojero, aunque no es solo soja, sino es un modelo mucho más grande, como dice de Hugo. Podemos hablar del modelo forestal, digo, entonces ahí hay varios ejes que lo que hacen es que Argentina y América Latina, podemos decir, exporta naturaleza a bajo precio, digo, y con amplias consecuencias para los territorios. Es un poco, y obviamente que son muchas otras actividades también, digo, no sé, el tema de la pesca, sin duda, el tema nuclear, digo, está muy vinculado a eso, actividades como las granjas porcinas que se están impulsando desde el año pasado también, digo, es un engranaje más de ese modelo, digamos, de apropiación de territorios y con estas consecuencias ambientales, aunque no solo ambientales, bien sabemos, ¿no? También son económicas, políticas, derechos humanos. Sociales. Ese es el modelo, sí, sociales. Ese es el modelo que, bueno, que viene en América Latina y que lamentablemente, también hay que decirlo, son políticas de Estado. Nosotros vemos desde el gobierno de Carlos Menem en la actualidad, todos los gobiernos que pasaban en Argentina, y se han pasado varios, sabemos, y con distintas miradas, en este tema del extractivismo no podemos decir que no hay grieta. O sea, digamos, en eso cierran fila todos. Claro, y eso fue una, bueno, hoy que hablábamos de Latinoamérica, ¿cierto? Es como una constante en Latinoamérica. No se diferenciaron acá neoliberales de progresistas. Todos los gobiernos han adoptado la misma matriz económica productiva, ¿cierto? Sí, claramente con eso no queremos decir que son todos lo mismo. Digo, no caemos en esa, bueno, yo no caigo y creo que tampoco ustedes en esa definición, quizás de, porque bueno. No es lo mismo Lula da Silva que Bolsonaro, claramente, por decir algo, ¿no? No es lo mismo Yáñez que Evo Morales. Sí, o ahora, Macri que pues, Fernández ahora. Exactamente, no vamos a caer en esa ceguera histórica, ¿no? De decir que son todo lo mismo en ese punto, pero en el modelo extractivo, en el fomentar este tipo de actividades, digo, bueno, veamos claramente, el modelo sojero, como bien saben, empezó con Carlos Menem, y fue con Néstor Kirchner, nunca antes se había profundizado tanto en cantidad de hectáreas, digo, en cantidad de toneladas, como durante el gobierno de Néstor Kirchner. Después, bueno, le siguieron los demás gobiernos, tanto el de Cristina como el de Macri y ahora el de Alberto Fernández, digo, siempre han apoyado, y los actores que toman para sentarse y dialogar y planificar el modelo siguen siendo los mismos a pesar de las disputas económicas que puedan tener. Entonces, eso, Monsanto... Claro, es como que la estructura agraria no se modificó, ¿no? No, todo lo contrario, digo, se ha profundizado, o sea, a ver, en lo agrario puntualmente. No hay ningún gobierno en Argentina, creo que, si no me equivoco, corríjanme, quizás de los últimos 50 años, que ha hablado de la redistribución de tierra, digo, que ha puesto en debate, al menos, un país tan extenso, con tantas riquezas, que no se pueda, creo que lo dicen varios movimientos sociales. ¿Pero en el 73? La verdad que no lo sé, puede ser, pero no lo tengo ahora presente. En economía, como había una propuesta de cambio, me parece que no se pudo implementar. Puede ser, digo, yo no tengo recuerdo, pero puede ser, sí, ustedes me corrigen. Seguramente, sí, desde la dictadura para acá, en la vuelta a la democracia, no se ha puesto un debate. Digo, y en ese sentido, el modelo que se ha incentivado es un modelo que, recuerdo años atrás, cuando se legisló sobre el tema de la extranjerización de tierra, se presentó un poco más que como si fuera la reforma agraria, y yo no estoy en contra de legislar sobre la extranjerización de tierra. Ahora, los que desalojan campesinos, indígenas, pequeños productores, el 90% de las veces son argentinos nacidos y criados, no son, digo, es verdad que Benetton tiene 1.000.000 hectáreas, nadie lo va a cuestionar eso, digo, sí hay que tomar ese tema y revertirlo o cambiarlo, pero los que desalojan en Santiago del Estero, en Córdoba, en Santa Fe, en tantos otros lugares, son argentinos, digo, también. Entonces, en ese sentido, legislar sobre la transgenización de tierra, digamos que no pone en debate el fondo, que es la tierra para quién y para qué. En ese sentido, somos muchos los que creemos que la tierra tiene una función social y estar en manos, sobre todo, de los pequeños productores, de los pueblos indígenas y demás. Sí, acá lo vivimos cerca nuestro, en lo que es el cordón hortícola de La Plata, por ejemplo, pagando la gente que produce alquileres que son exorbitantes, ¿cierto? Y es gente que está trabajando, que usa la tierra para producir alimentos, justamente, y que no tienen forma de tener acceso a la tierra, ¿cierto? Sí, se dan esas locuras, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, está desde el año pasado, está en Cámara de Diputados, y está cajoneada la propuesta de, entre otras organizaciones, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que plantea justamente la ley de acceso a la tierra, que es justamente para que cada productor pueda tener su parcela de tierra y dejar de alquilarla, que saben lo ruinoso que es para los productores. Y eso no hay partido que lo esté tomando, partido político digo que lo esté tomando y que lo lleve a recinto de discusión. En ese sentido me parece que también, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Las políticas de Estado van por un lado, y las necesidades del pueblo van por el otro. Claro. Me parece algo muy interesante también para comentar, relacionado con cosas que has escrito vos y sé que has investigado, esto de que a veces hay como un mito, ¿no? De, pará, la Argentina en un momento era un país rico, era agroexportador, bla, bla, bla, y después vino la debacle, ¿no? Como sin tomar en cuenta el despojo de los pueblos originarios y sin una consideración como persona, para entablar que esa riqueza pertenecía a unos pocos. Entonces que esos pocos iban a ser ricos, ¿no? Y esto parece que es algo que vos como que estás metido y que es necesario como que lo volvamos a contar, ¿no? Que lo volvamos a decir a la gente, ¿cómo llegamos a esta Argentina de hoy en día con esta distribución de la tierra? Digamos, ¿era así? ¿Somos los dueños legítimos del territorio? ¿Aquellos que hoy detentan ese poder? ¿O acá hay una disputa que en algún momento se dio directamente aniquilando pueblos y después lleva otras formas, pero de una manera u otra sigue aniquilando pueblos? Sí, sin duda. A ver, cuando se habla de la generación del 80, yo no soy un especialista en historia, he leído creo los mismos autores que ustedes y demás, habla de una Argentina potencia, era una Argentina en un contexto internacional muy particular, y cuando se habla de potencia de ciertas estadísticas, obviamente de sectores acomodados, que digo, había, ya la injusticia ya estaba en la matriz de este país, del nacimiento, justamente, como dice Diana Lento, una investigadora, una antropóloga de la UBA, el Estado moderno argentino se funda sobre un genocidio, digo, y ese es el genocidio de los pueblos originarios. Entonces, a partir de esa injusticia, digo, siempre hubo unos sectores acomodados que enarbolaron la Argentina potencia mirando a Europa. Y al mismo tiempo, para no ser una mirada derrotista, siempre también hubo otros sectores, digo, que siguen vigentes otros sectores, con distintas miradas y demás, que aspiramos a ser parte, siento parte obviamente de eso, a ser parte de una América Latina que se reconozca, ¿no? En esto de los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños productores, los sectores populares también de los urbanos, digo, yo vivo en el Gran Buenos Aires, un alto porcentaje de los habitantes del Gran Buenos Aires son desterrados de las distintas provincias de Argentina, sin ir más lejos, digo, mis viejos son de Corrientes y de Chaco, entonces, y así como eso, digo, hay un montón de poblaciones que fueron en algunos casos expulsadas, en otros casos vinieron en busca de otro tipo de destino, en una etapa de la Argentina preindustrializada o preindustrialista. Pero bueno, digo, para no hacerlo muy largo, me parece que digo, en la Argentina tiene una matriz de injusticia en su nacimiento, y lamentablemente en eso sí, lo que no hay, una comparación que a veces a algunos les duele, pero para mí me hace muy acertada, los que fueron los crímenes de la última dictadura militar tuvo su nunca más. Digo, hay un nunca más y hay un consenso social muy grande de que eso no puede volver a suceder, no va a volver a suceder, y hay una memoria fresca en el pueblo. En cambio, en lo que sucedió con los pueblos indígenas, digo, sufrieron lo mismo que la última dictadura cívico-militar, digo, en esto, en cuanto a torturas, asesinatos, robo de niños, desapariciones, le cuesta, ¿no?, al argentino medio, incluso sectores progresistas, reconocerse que eso es algo que hay que, es una deuda pendiente. Es una deuda que una tiene. Una deuda pendiente, claro, y una reparación pendiente. Exactamente. Y en eso de la reparación, creo que no es casualidad, de la reparación, puede haber una reparación, los propios pueblos indígenas exigen una reparación. ¿Y por qué no llega a esa reparación? Y porque la reparación es, son los territorios. Y justamente volvemos al extractivismo. Claro, toca intereses, digo, y los territorios esos están en disputa. Entonces, es todo como un círculo, pero volviendo al principio, por ahí esto no caer en una mirada también derrotista. En eso yo tengo muchas expectativas, esperanzas, confianza, digo, de que son pueblos de pie, pueblos en luchas, pueblos en resistencia. Digo, y en eso, digo, yo siempre trato de tener esa mirada también de que son pueblos que, a pesar de todo lo que han sufrido, digo, siguen en lucha y defendiendo sus derechos. Eso no es poco, digo, hasta este momento de la historia. Por ahí nos podés contar un poco algo que no hemos comentado en el programa, que es esta caminata que hubo hace poco. Vinieron de distintos puntos del país, no sé si vos por ahí nos podés contar algo. Sabés que yo no la seguí, ¿no? Justo estaba en viaje yo en ese momento. De mujeres, perdón. Que son de mujeres que se han organizado, hay distintos líderes de distintas partes del país. Puntualmente, digo, por eso fue de mujeres que también, digo, qué sé yo, de ahí en las distintas organizaciones indígenas, campesinas y demás, una gran fortaleza que han tomado en las últimas décadas. En paralelo, en los últimos años, en paralelo con las luchas de las mujeres en otros sectores de la sociedad, las mujeres indígenas campesinas también están de pie exigiendo sus derechos hacia afuera y hacia adentro. Pero justamente no soy yo el que tendría que contar quizá eso, son las propias mujeres, compañeras que militan en esos lugares, que han llegado hasta Buenos Aires, han tenido una acción, si no me equivoco, con el monumento, en ese monumento que Osvaldo Bayer hace muchos años decía que había que retirar del centro de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí han exigido los derechos, no solo de las mujeres, sino de todas las comunidades indígenas del país. Volvemos a lo mismo, una de las exigencias principales es justamente el territorio, ¿no? ¿Cómo, cuánto hace que se creó la agencia Tierra Viva, Darío? Vos tenés que ver con eso, ¿cierto? Sí. Bueno, hace muy poquito. Ahora vamos a cumplir, estamos en los 10 meses vamos de agencia. Es un espacio autogestivo de varios compañeros y compañeras, yo estoy un poco a cargo de la edición general. Lo que intentamos con Agencia Tierra Viva, se puede ingresar por ahí, agenciatierraviva.com.ar, es contar justamente noticias del campo que produce alimentos, decimos, ¿no? Nosotros entendemos el campo que produce alimentos como justamente esos pequeños productores, cooperativas, movimientos rurales que bueno, ahí la gran disputa es en esto del significado de las palabras, ¿no? Cuando se habla de campo en los grandes medios de comunicación, parece que el campo es la sociedad rural, la federación agraria, son los ojeros, y somos muchos, y sé que ustedes también, los que creemos, los que estamos seguros que el campo es otra cosa. El campo es diverso, el campo es heterogéneo, el campo no es solo... Puede ser quizás que un sector del campo sea producir contragénico y agrotóxico, pero hay otro gran sector que produce alimentos sanos para la sociedad, ¿no?, para el pueblo. La agencia nace un poco por el impulso de tres organizaciones de este tipo de campo, que una es justamente la UTT, la Unión Trabajadora de la Tierra, el otro es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, y la otra es la Federación de Cooperativas, FECOFE, que bueno, con sus distintas miradas, con sus distintas apreciaciones de la realidad, incluso con sus distintas miradas políticas de lo cotidiano, apostaron a decir, bueno, que necesitamos, hay muchos medios, compañeros, cooperativos, alternativos, que plantean esta agenda distinta, pero bueno, sentían las organizaciones también necesitaban apoyar otro medio que se dedique específicamente a este agro, ¿no? Al campo que muestre la agroecología, la soberanía alimentaria, los pequeños productores, los huerteros, con muchas limitaciones, porque bueno, es un medio autogestivo donde hay un montón de laburo, somos pocas manos, pero bueno, con mucha pasión y con mucha articulación con otros medios. Digo, eso nosotros no venimos a descubrir la pólvora, digamos, sino venimos a colaborar con otros compañeros y compañeras de la comunicación comunitaria, popular, desde hace mucho tiempo. Así que bueno, mantenemos la agenda del tema agro todo lo que podemos, y también, bueno, y obviamente un tema hermanado con eso tiene que ver con todo el tema ambiental, ¿no? Todo el tema extractivismo, que era lo que estábamos hablando. Claro. Así sí, es una. Es un lugar que da gusto visitar, ¿no? La página de la Agencia de Tierra Viva, porque no solamente figura el reclamo o las demandas con respecto a la tierra o al tema de precios o lo que sea, sino que también es optimista, porque muestra muchas cuestiones así que son optimistas con respecto a nuevas ferias o a nuevas colonias de productores, que está muy bueno, ¿no? Porque habla de algo que va creciendo, o sea que no es solamente la mirada esa así negativa, ¿cierto?, de los productores, sino que justamente es cómo se va avanzando, cómo va creciendo. Sí, tratamos de mantener el equilibrio, buscar un equilibrio, a veces difícil, ¿no? Porque la realidad nos muestra, digo, de que muchas veces hay malas noticias y hay que dar cuenta de eso. Digo, el viernes pasado nos cayó una noticia de que había habido dos desalojos, uno en Neuquén y otro en Santiago del Este, en Salta, cerca de Tartagal. Y claro, y nosotros mismos decíamos, es un bajón, ¿no? Un viernes da noticia, pero es la realidad que pasa también, no podemos negarla, sí. Y las compañeras necesitan esa discusión. Entonces buscamos ese equilibrio, porque hay también, como la vida nuestra, ¿no? Tenemos nuestros bajones, nuestras malas noticias y demás, pero también hay otras cosas que nos hacen seguir caminando. Y en ese sentido le damos, por ejemplo, mucha importancia a la cultura, ¿no? Tenemos una sección casi fija, digamos, cada tanto que vamos dando, que son entrevistas o notas con músicos y músicas populares, por ejemplo, ¿no? Que reflejan justamente las temáticas del campo, digamos, las temáticas ambientales. Tenemos una sección de fotogalerías que a veces puede mostrar quizás, no sé, una lógica de resistencia de una organización, pero también puede mostrar, no sé, la belleza de una comunidad indígena, las bellezas que están en el monte, no sé, digo, tratamos de hacer esa mixtura de, bueno, de las noticias malas y también las noticias buenas que también hay en el territorio. Claro, y bueno, y justamente como vos decías, ¿no? Las malas aparecen en cualquier momento, el extractivismo no para. Nos hemos enterado, ¿cierto? En plena pandemia, territorios, pueblos empujados, maltratados para ocuparle sus tierras, ¿cierto? Eso, acá tenemos vecino de esta zona, a Cánido, que es el dueño de Manaos, que hace de las suyas ahí por todo el norte de Argentina, ¿cierto? Ah, mirá, no sabía que era vecino de ustedes. Sí, bueno, está en un conflicto histórico, vos lo sabes bien, ustedes lo saben bien, con el Mocase, el campesino de Santiago del Estero, está alojando comunidades ahí en el norte argentino. Pero bueno, digo, todo el tiempo también planteo eso mismo, incluso en las notas que intento hacer o las que voy editando, de mostrar justamente esa desigualdad, esa injusticia, y al mismo tiempo la perseverancia, la lucha, la resistencia de las comunidades. Ahora estaba justamente editando una nota sobre la bajante del Paraná, y bueno, y ahí también mostrar que hay alternativas, que hay opciones, que hay formas de pensar otros mundos. Me parece que es necesario. El famoso pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Digo, a medida que queremos construir otra sociedad, digo, también somos un poco optimistas, si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Sí, sin agronegocio no habría problema con el Paraná. Hoy, entre tantas otras cosas, sí, tal cual. Bueno, habla. No, la nota esta es interesante. Yo la verdad no había podido estudiarlo tanto y ahora a raíz de esta nota la estoy estudiando. Bueno, que habla de todo un sistema hídrico, ¿no? No solamente que es una bajante, sino que es casi que un nuevo estadio de la situación del Paraná, como creo que va a estar así en esta baja todo el tiempo, pero digo, son llamados de atención a un proceso histórico que el Paraná va bajando, comenta un compañero allá, justamente de Paraná, de la ciudad de Paraná, Daniel Berseñaz, un histórico del Foro Ecologista de Paraná, analiza toda esa, cómo se va conformando la deforestación de de la Amazonía y los ríos voladores, se llama, la lluvia que va provocando la forestación o la sequía que va provocando la deforestación, va repercutiendo en más abajo, ¿no? Y en ese más abajo está, entre otros, el río Paraná. Sí, pero sí. Bueno, el famoso todo tiene que ver con todo, digamos. Sí. Bueno, Darío, no sé, ¿vos por ahí querés dejar algún mensaje, algo que no te estamos preguntando y que sería importante que vos digas? Sí, bueno, por un lado que me prometieron un asado de pepinas, así que bueno. No, eso está en marcha, ahí está Reinaldo Cipriano de Controles, el que está, ya está prendiendo el fuego. Qué grande, eso, no sé si podremos comprar asado acá un tiempo, no quiero ser pesimista, pero no, sí. algo vamos a carnear en el campo, así que bueno, sí. Si no haremos un buen guiso justamente. Claro, el guiso sí sale rápido. No viene mal. Sí. Después para mí siempre es un gusto, compañeros y compañeras, de esto, la comunicación como una herramienta de transformación. Cada vez cuando me invitaste a participar, a mí me interesa e intento estar, porque, no sé, son todo lo que intentamos hacer, sumar el famoso politrillado, pero es real, granito de arena, de la comunicación, de la comunicación comunitaria comprometida. Intentar eso, dar algunas señales para intentar cambiar el mundo. Entonces, en ese sentido, la comunicación es comunicación comunitaria en la medida que busca transformar la realidad. Y yo sé que ustedes intentan transformarla igual que yo, así que bueno, aunque no los conocía, no sabía del programa hasta antes que me hayas contado, me siento más hermanado en la forma de entender la comunicación. Y bueno, que cuenten conmigo, digo, para lo que pueda ser útil. Bueno, lo mismo. Y a disposición. Lo mismo nosotros, quedamos a disposición, y si la gente de Tierra Viva también quiere algún spot radial o algo que nosotros reproduzcamos, lo podemos hacer, no tendríamos ningún problema. Y tenemos una tradición acá en el programa, Darío, es que todos los entrevistados, para cerrar la entrevista, nos dejan una receta de algo que cocinen. Algo, no precisamos precisiones. Sin precisiones, no precisamos cantidades, sino más o menos cómo lo haces, qué es lo que te gusta cocinar. Yo no soy buen cocinero, lo asumo, no soy muy bueno, pero a mi hija, adolescente, More, le gustan mucho dos cosas bastante distintas que hago. El guiso de arroz le gusta, lo hago, que no lo hago con nada del otro mundo, ¿no? Un puré de tomate, un poquito de cebolla, primero un poco frita, como puré de tomate, y ahí va con el morroncito, con el orégano, la sal, ¿qué más le pongo? Zanahoria, bien cortadita, chiquita, ahí le dejo la salsita, que se vaya haciendo por lo menos unos 40 minutos, y después ya le echo el agua caliente y el arroz que se vaya haciendo, así que eso, muy simplote. Yo le pongo alguna arveja después, aunque a More no le gusta, pero bueno, con carne, ¿no? Con algún pedacito de carne, o a veces pollo, le gusta a More, eso sale el salva, y así lo fresco que hay, ¿sabes cómo le entro? Eso. Y me gusta mucho recalentado, Luis. A mí soy de los que me gusta recalentado. Hay otros sí. que no les gusta. Y después la milanesa, la clásica milanesa también, a More le gusta mucho, frita, obviamente. Que tampoco le pongo mucho al otro mundo, digamos. Bien. Un poco de huevo y ahí enseguida la empano, a veces doble. A mí me gusta doble, pero es muy simplote. No soy de una cocina muy... Pollo al disco me sale bien, también dicen, pero bueno, ya iríamos a otro... Otro tema. Pero bueno, hasta ahí creo muy bien. Que superé la prueba, ¿no? Superé la prueba. Sí. Nos compartiste dos recetas, que me parece que es el arroz. Que ahí hay un tema con el puré de tomate. A ver, pregunto sí. yo. Sí. ¿Qué les pasa a ustedes con el puré de tomate? Porque en algún momento a mí me pasó que en la facultad leí un trabajo sobre purés de tomate, ¿no? Y parece ser que muchas veces no es puré de tomate lo que trae el puré de tomate. Entonces, o tiene un nivel como de conservantes, aditivos, después la presencia o no de semillas, de piel, y bueno, y el tomate real. ¿Qué tipo de tomate usas vos? Ahí te voy a preguntar. Es verdad, no, estoy totalmente de acuerdo, y ahí, bueno, caemos en la clásica. Yo a veces cuando estoy comiendo algunas cosas digo, uy, si me vienen algunos compañeros de nutrición me matan. Yo también soy sincero. Las contradicciones, el capitalismo todo lo tenemos adentro, y las contradicciones también, obviamente. No, mi compañera lo que hace es compra una, en alguno de los almacenes, entre otros del OTT, a veces compramos la botella de puré de tomate, la UST de Mendoza, por ejemplo. Sé que hay muchas otras, pero no ha caído el de las sé que es un puré de tomate hecho, digo, bien compañero, agroecológico y demás. Pero te soy sincero, tengo que reconocerlo, que más de una vez he caído en la famosa cajita o botellita del supermercado y trato de no porque me dicen esto. Pero bueno, hay que hacerse, me hago cargo. Yo por ejemplo digo, cuando tengo que comprar de esas marcas así más hegemónicas, ponerle del supermercado, trato de ir al tomate natural, ¿se entiende? No el que es puré, porque ya cuando viene procesado viene, ¿qué trae? Tiene más otras cosas. Tal cual. Pero bueno, cada uno con sus técnicas, sí. ¿Viste? Está bueno, o sea, usaste el tomate y te lo echas cuando ya está rehogada la cebollita con el morrón y todo, o el morrón lo pones después. Sí, primero pongo la cebolla, que es bastante cebollita, que después se va desintegrando, no sé cómo sea el término técnico cocinero, y después ya le meto el puré, casi la mayor parte, y ahí después le meto todo junto, bastante orégano, el orégano me encanta. No le pongo ajo, siempre me critican algunos compañeros o compañeras que no le pongo nada de ajo, pero por falta de costumbre, no por otra cosa. Pero bueno, ya me dio ganas de hacer un guiso ahora, no sé si tengo todo en la alacena, pero capaz que hoy como con un guisito. Muy bien. Bueno, ha superado la prueba de la receta. Me pusieron en aprieto, porque mirá que lo mío no es la cocina, no porque no me guste, sino porque no sé, básicamente, porque soy medio vago. Pero bueno, la próxima que salgo paso bien la receta del pollo al disco, que hay una receta. Generalmente avisamos al que vamos a entrevistar que le vamos a preguntar la receta. Ah, estuviste mal, estuviste mal ahí que no me dijiste. Claro, pero justo a mí no me gusta avisar. Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Darío, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Y queda pendiente el asado, la comida que sea acá en Pipina o en Punta Indio, donde sea. Sí. Queda pendiente la visita. Sí, ahora por ahí cuando pase un poco el frescor, si les parece, arreglamos ahí con Hugo, desde mi teléfono y nos vamos fin de semana para allá. Dale, muy bien. Chau. Un abrazo. Chao, Darío, abrazo. Gracias. Bueno, continuamos con este guiso soberano. Vamos ya a la última pausa, Reinaldo. Your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break in? How you gonna go shut down on the pavement awaiting in death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, the guns of Rixton. The money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You know he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game's called surviving, at the end of the harder they come. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. Oh, guns of Brixton. No mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton sun. When they kick out your front door, how you gonna come us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Bueno, continuamos con este Guiso Soberano. Estamos en la FM comunitaria de Pipinas. Repetimos también lo que no dijimos hoy, Hugo, que repetimos en FM Nova de Verónica, los lunes y los viernes a las 8 de la mañana. Y después en la comunitaria de Punta Indio, los sábados y los domingos, ¿no? Los sábados de 15 a 17 y los domingos de 8 a 10 de la mañana. Bueno, Hugo, seguimos avanzando con este último bloque. Nada, lo pendiente ahora lo de Marcelo Guadriñú con el informe del tiempo para toda la semana. ¿Vamos, Reinaldo, con eso? ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? También la audiencia de la FM de Pipinas. Les habla Marcelo Guadriñú y por unos breves minutos vamos a estar hablando de cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. Bueno, en el día de mañana vamos a tener una temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 17, más o menos va a estar como el día de hoy, con un poco de aumento de nubosidad, viento del sector norte, así que vamos a seguir disfrutando de estos días templaditos que nos vienen reservando el tiempo. El día viernes 23 vamos a estar con una mínima de 8 grados, una máxima de 19. Vamos a tener una disminución de la nubosidad, así que vamos a tener mayor disfrute del tema del sol. El viento va a seguir predominantemente del norte, del noroeste, así que vamos a seguir con buen tiempo. El día sábado vamos a empezar el día parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 10 grados, una máxima de 19, pero hacia la tarde-noche tenemos un porcentaje de que vamos a tener lluvias aisladas. El viento va a rotar al este o del sudeste, así que bueno, por ahí tenemos un poquito de agua. Yo creo que vamos a tener más agua el domingo que el sábado, por ahí el sábado más terminando el día, porque el domingo 25 sí ya vamos a tener tormentas aisladas y no lluvias aisladas. Para el domingo 25 vamos a tener una temperatura mínima de 5 grados, una máxima de 15, vamos a seguir más o menos con las temperaturas en ese margen, y el viento va a ser del sudeste, así que por ahí, para los que viven cerca de la costa, las mareas, especialmente la pleamar, va a ser un poquito más alta de lo normal. Durante el lunes 26 vamos a tener mejora del estado del tiempo, va a estar el cielo solamente algo nublado, el viento va a ser del oeste, así que vamos a tener un viento que va a bajar mucho la humedad, que va a secar bastante, así que bueno, para la ropa que se nos acumuló durante el sábado y el domingo, tenemos una buena chance de que el día lunes en un ratito esté seca. Para el lunes 26, mínima de 8 grados, máxima de 14. Y para el martes 27, más o menos vamos a estar en esos rangos de temperatura, por ahí la temperatura mínima un poquito menos, mínima de 5 grados, una máxima de 14, con el cielo algo nublado. El viento, seguimos con el viento del oeste, por ahí alguna rotación al noroeste, pero seguimos con un día que con poca humedad. Así que después de un día y medio de lluvia, viene bien para que se oree la tierra y se seque todo. Muy bien, de esa manera estamos completando la semana desde el punto de vista del tiempo. Así que bueno, espero que lo disfruten, sea el tiempo que haya, siempre se puede disfrutar de una manera o de otra. Así que les saludo, les dejo un gran abrazo y hasta la próxima semana. Bueno, estamos en estudio ya. el último bloquecito, nos quedan un poquito más de 10 minutos. Natalia, ¿tenés algo para aportar de huerta? Sí, claro, siempre podemos hacer un aporte de huerta. Sí. Está lo de pensando lo que decía Marcelo, el audio que pasamos antes. Ah, sí, al principio. Al principio, ¿no? Sí, hablaba un poco del tema de la deforestación, ¿no? Y de la importancia de las plantas nativas. Y ahí mencionaba algo, ¿no? La forestación. Y se me ocurrió hacer un comentario que tiene que ver con que, por ahí, diferenciar, ¿no?, una forestación de un bosque. A veces como que, bueno, el forestado parece como que no es tan malo porque se ponen árboles. Pero hay que ver, ¿no?, cada árbol, qué biodiversidad está trayendo. ¿Qué te parece, Hugo? Sí, la biodiversidad está... si es un campo natural, la llanura, y ponemos árboles nativos, seguramente va a haber mucha más biodiversidad. Lo importante es no, justamente no caer en traer árboles que no son exóticos. Nativos, claro, árboles exóticos. Siempre exacto. Que aumentemos las especies vegetales, va a aumentar la biodiversidad, y no solamente biodiversidad porque hay más plantas, sino que todas las plantas son afines a distintos tipos de insectos, distintos tipos de microbios que están en el suelo, entonces eso aumenta la biodiversidad. Y es importante aumentar la biodiversidad porque siempre nosotros hablamos de la agroecología, ¿no?, que es la forma de producir que va a asegurar la soberanía alimentaria. Pero las plagas, los insectos, los yuyos o los pastos que no son deseados en un cultivo, siempre van a estar. Y la forma de combatirlos de la agroecología, que no son los productos químicos, que no son los fertilizantes, los insecticidas, los herbicidas, es a través de la biodiversidad. O sea, vamos a cambiar las tecnologías de insumos, que son justamente todos esos productos químicos de síntesis, por procesos biológicos. Y esos procesos biológicos van a estar dados por la biodiversidad del ambiente. O sea que es muy importante agregar árboles, sumar más plantas. Por eso en la huerta, vos lo sabes bien, y también ahora es las tecnologías que se están empleando ahora en el cultivo extensivo o agroecológico, es justamente el intercultivo, tener el suelo cubierto no solamente con lo que se va a cosechar, sino que entre líneas sembrar otros tipos de plantas, porque eso justamente aumenta la biodiversidad. Y si hay biodiversidad arriba, o sea, plantas, también va a haber biodiversidad abajo en lo que es los microorganismos del suelo, ¿cierto? Sí, y bueno, esto para hacer ese comentario. Después, otra cosa que me gustaría por ahí contar de huerta es que estoy haciendo la germinación de semillas para la primavera. Qué bien. Y esto ya es un cambio de situación porque estamos en pleno invierno tratando de adelantarnos a la primavera-verano. ¿Cómo lo haces, Natalia? Es bastante complejo, entonces les quería contar un poco la técnica que uso. Dale. Porque en realidad, si uno en este momento agarra una semilla de tomate y la planta en una maceta, digamos, simplemente o en tierra, no va a germinar esa semilla. Porque la semilla de tomate necesita cierta temperatura, la mayoría de las semillas de primavera, verano son así, necesita cierta temperatura para germinar, para brotar. Entonces, la técnica que yo estoy usando es colocar estas semillas ya humedecidas en un lugar calentito. Por ejemplo, arriba de la heladera. Que en general, como en el motor de la heladera funcionando, arriba de la heladera suele haber 18, 19 grados constantes. Otro lugar podría ser cerca de una estufa, arriba de una luz, de una lámpara. Y bueno, se puede hacer la vieja cosa del papel secante, digamos, se puede probar distintas técnicas, ¿no? O hacerlo directamente en tierra, o germinar sobre un papel, una servilleta. Yo estoy haciendo eso, lo puse sobre una servilleta, las semillas, humedecida dentro de un tupper. Y eso arriba de la heladera. Así que, bueno, para mí es como difícil porque es bastante difícil porque además esas plantas una vez que salgan van a requerir luz y no tiene que darle la helada. Claro, es lo que te iba a preguntar. Entonces, supongamos que conseguís germinar la semilla, después cómo seguís manejándote, porque claro es lo que decís, si la sacamos afuera con lo frío que están haciendo se muere, ¿no? Exactamente. Si la sacamos afuera, con el frío que hace, probablemente se hiele. Entonces, si ya es una planta que está creciendo, a partir de esa temperatura artificial que le dimos, y bueno, y hay que mantenerla con ciertos cuidados, que no le dé la helada, un invernadero, un espacio así de una galería. Y si le da poca luz, va a tender a estirarse, y probablemente sea atacada por hongos, porque en esta temperatura tan fría que hace, se propagan muy bien los hongos. Y es muy común que a las plantitas estas pequeñitas ya las ataquen los hongos y mueran. Entonces ahí tenemos un segundo nivel de complejidad, ¿no? Darle humedad, pero no tanto como para que proliferen los hongos. Y estar atentos a que tengan mucha cantidad de luz, cosa de que no se estire y se debilite. Así que ahí, digamos, hay varias situaciones que son de gran cuidado que hay que tener. Y todo esto, digamos, que requiere un trabajo extra muy grande, es para adelantarse a los primeros frutos. Digamos, esta es la diferencia entre tener un tomate para Navidad o tener el tomate el primero de febrero, prácticamente. Digamos, porque si yo espero hasta octubre, que es cuando terminan las heladas, para sembrar el tomate, recién me va a estar dando frutos en febrero. Natalia, puede ser que sean plantas muy fuertes, muy lindas, pero bueno, van a tardar más. El otro día me comentabas que por ahí estaría bueno también hacer en tandas diferentes. Entonces, por lo que estás diciendo, por ahí estaría bueno germinar ahora una semilla, sacar plantín, super cuidarlas, ¿no? Por todo lo que estabas comentando anteriormente, para ganar tiempo. Cuando vienen los primeros calorcitos, ya llevarlo afuera, trasplantarlo y tener tomate, ya que estamos hablando del tomate, ponele, no sé, en diciembre o enero, como decís vos. Pero también convendría hacer una segunda tanda, ¿no? Para tener tomates en distintos tiempos. Definitivamente convendría, porque además tendríamos la oportunidad de tener plantas tal vez más fuertes, porque ya crecen fuera del periodo de helada, crecen fuera de la situación, digamos, artificiosa que uno hace con esto de germinarlo con temperatura, de fijarte que tenga horas de luz, bueno, un montón de cosas. En cambio, la otra planta probablemente sea más fuerte y tenga mejor resistencia frente a los hongos que a veces aparecen al final del verano, ¿no? Que es un momento en que aparecen muchas veces hongos y las plantas mueren, ¿no? Las de tomate. Entonces, bueno, tener una segunda tanda o incluso dos o tres tandas de tomate está muy bueno. Nos permite tener tomates hasta bien entrado, digamos, el otoño. Esto lo podemos hacer. Bueno, eso. Esto lo podemos. No solo con el tomate. Claro, lo podemos hacer con otros cultivos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo con las habas, ¿viste? Planté unas habas que tengo muy grandes, no sé cuándo, ponele en marzo, y después en junio volví a plantar que están más pequeñas, ¿no? Para que después, porque viste que las habas también después te dan todas juntas y no sabes qué hacer con las habas. Bien, a ver, son cosas por ahí distintas, porque ¿sí? En el caso del haba, me parece interesante plantar diferentes, puede ser, pero siempre va a terminar dando flor en un momento que es en la primavera. Al mismo tiempo. Vas a tener toda la. Y va a tender, va a haber una tendencia porque responde a las horas de luz. Así que va a haber una tendencia a que te den todas igual al mismo tiempo. Ajá. Esto que yo te contando lo puedes hacer ahora con la berenjena, con el ají, con el tomate. ¿No? Hacer toda una cosa para proponer tener frutos antes en la huerta, pero nada, mejor todavía es después esperar a la primavera y tener frutos por ahí un poquito más tarde, pero plantas más fuertes. Claro. El trabajo. No sé si es mejor, son cosas que podés hacer. Sí. Con el haba, no sé, Hugo, ¿vos qué pensás de lo que dijo Guille? De las habas, depende del destino que le querramos dar también, ¿no? Porque es muy bueno el cultivo de habas, por ejemplo, cuando queremos comenzar una huerta, cuando tenemos una tierra que por ahí no se ha trabajado, donde queremos instalar un nuevo tablón, por ejemplo, tablón, le digo yo, o cantero, bancal. o un bancal, que generalmente son de 1 metro de ancho por el largo que uno quiera, ¿cierto? Y en ese lugar, por ahí, tirar semillas de haba entre medio de los pastos sin haberlos arrancado, porque justamente, como charlábamos la vez anterior, que es bueno tener el suelo siempre cubierto, como hace la naturaleza, una vez que germinan esas habas, que ya los brotes, la germinación está avanzada, cortar el pasto y van a quedar todos esos brotes cubiertos y protegidos por el mismo pasto que se cortó. Y el haba lo que tiene que es un cultivo labrador, es un cultivo herramienta, se podría decir, porque tiene raíces muy fuertes, va a penetrar el suelo, va a ablandar el suelo. Y estamos cumpliendo el propósito de ir labrando la tierra, de incorporar nitrógeno, porque el haba es una leguminosa y capta el nitrógeno del aire y lo va fijando en sus raíces, en los nódulos. Hugo, tengo una consulta. Vos dijiste tirar las semillas de los habas. Sí, tirarlas. Yo en general la entierro, aunque sea 1 centímetro, con algún destornillador o algún palito, con algo le hago un agujerito. Sí, está ¿Vos no? bien. ¿Las tirás simplemente? No, yo ni siquiera No, eso no. hago. Yo De uso mucho el agujero. sistema biointensivo, que otro día podemos hablar, y las hago. Yo hago plantines de habas. Pero sí, se puede tirar directamente en el bancal. Y mucho mejor si haces el. Con el palito y el destornillador, sí, está bien. Ah, está bien, está bien. Bárbaro. Bueno. Bueno, estamos cerrando el programa. Sí, Estamos muy en el límite. estamos cerrando, Natalia, que te iba a preguntar, con respecto a la asociación apícola, viste que ustedes estaban promocionando para vender kilos de miel. ¿Tienen todo vendido o Sí. siguen vendiendo? No, todavía tenemos 20 kilos, así que Ah, bueno. aprovechen que estamos en el límite, O sea que se pueden comunicar con vos. El que quiera comprar miel de calidad, ¿no? Sí, se pueden comunicar también al Instagram, que es apicolas.indio, se pueden comunicar conmigo y bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Excelente, les mando un saludo grande. Hasta el próximo guiso, Bueno, entonces. nos estamos escuchando.